ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus.